Bien, entonces vamos a este último tema de la mañana, que nos va a enfrentar con algo que a veces por ahí nos parece como demasiado grande cuando lo abarcamos, pero que es una realidad, y es tratar de orar como Jesús lo hacía. Y para eso vamos a penetrar en ese misterio, porque es un misterio, lo que podamos, de la oración de Jesús, ver realmente los elementos que contiene, cómo es esa oración de Jesús y cómo podemos llevarla a nuestra vida, que es absolutamente posible, de alguna manera lo hacemos, pero un poco como para ordenarlo más. Cuando leemos los evangelios nos encontramos en muchísimos pasajes, todos lo sabemos, donde se nos describe a Jesús orando. Generalmente se retiraba, dejaba a sus apóstoles, discípulos, iba a un lugar de madrugada, de noche, y oraba. Tenemos muchísimos pasajes. Era como que claramente nos muestra la palabra que Jesús vivía en oración. Tenemos una de las tantas, ustedes tienen más en las hojitas palabras, que es Lucas. Dice: en esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Jesús oraba, pero oraba siempre con un sentido. En este caso se pasó toda la noche pidiéndole luz al Padre para que le mostrara de ese grupo que lo estaba rodeando en ese momento quiénes eran los 12 que le iba a llamar para estar más cerca de él. Y en todos los momentos difíciles, hasta cuando está en Getsemaní o cuando está en la cruz, Jesús ora. ¿Y cuáles fueron las características? Vamos a ver ahora lo más importante de las oraciones de Jesús que encontramos en los evangelios. Hay dos puntos principales. El reconocer a Dios como Padre con ese diminutivo Abba, que en general en las Biblias está traducido, ahora vamos a hablar, y cumplir la voluntad de Dios. Son los dos aspectos muy claves en la oración de Jesús. Vamos al primero, que es una de las grandes revelaciones que hizo Jesús y que fue, podríamos decir, convulsionante en la época que él vivía entre los judíos a los cuales les predicaba, que tenían una noción de un Dios lejano, alejado, omnipotente, al cual tenían una enorme reverencia. Y Jesús, ¿qué hace? Dice que enseña a invocar a Dios. El Padre Nuestro empieza Abba. Nosotros decimos Padre Nuestro, Jesús dice Abba. Y Abba es la palabra hebrea que utilizaban los niños pequeños para referirse al papá. Es como decir papito, papuchito, papi. Pero también en hebreo hay otra palabra que pocas veces se sabe, que dice es imá, que es el equivalente de Abba, pero para la mamá, mamita. Eran los dos palabras que decía los pequeños hebreos a su papá y a su mamá. Y Jesús revoluciona realmente la oración de los judíos, enseñando y él mismo orando, dirigiéndose a Dios como Abba. Uno no puede imaginarse lo que fue para esos judíos escuchar eso. Era, diríamos hoy, una herejía total y absoluta. Pero él enseña eso, es lo que enseñó. Eran como las primeras palabras que pronunciaban los chiquitos, papá y mamá, como todos. Entonces, con eso, ¿qué hace Jesús? Nos introduce, diríamos, en una familiaridad con Dios tremenda. Estamos orando a Dios y le estamos diciendo papito. O sea, somos niños hablando con nuestro papá en una forma tan familiar. Ese es el sentido profundo y el cambio que nos da Jesús. Hay un libro muy lindo que quizás alguno de ustedes lo ha leído, que se llama Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, del Padre Descalzo. Y dice ahí, hablando de esto, ¿no? De la oración de Jesús, en este sentido, es la total confianza. Dios no es para nosotros solo un padre más o menos metafórico, es lo que el papá para el bebé que aprende a balbucear. ¿No es acaso esto un giro decisivo en la historia de las relaciones del hombre con Dios? Se pregunta. Un giro decisivo. Cambió absolutamente la relación del hombre con Dios. Esta simple palabra para dirigirse a Dios. Entonces esa es la primera y clara, el primer elemento claro en la oración de Jesús. La familiaridad orando al Padre, llamándolo Abba, pero no, que además enseña que también nosotros oremos de esa manera. Y el segundo aspecto, también muy claro, que surge de las oraciones de Jesús, es que Él siempre buscó cumplir con la voluntad del Padre. Que implicaba en definitiva el cumplimiento de su misión entre los hombres, para la cual había sido enviado el Padre, que era la redención, la salvación de los hombres alejados de Dios por el pecado original. Y siempre Jesús afirmó a lo largo de los evangelios que la voluntad de Dios estaba por sobre su voluntad. Hay muchos pasajes que tienen varias en las hojitas, vamos a ver algunos. Por ejemplo, Juan dice: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Para Jesús, cumplir la voluntad del Padre es su única forma de vivir, como no tenemos otra manera de vivir si no comemos. Su comida, quiere decir que la razón de su existencia y de su vida era tan importante como es para vivir. La comida era hacer la voluntad del Padre. Y en Juan 6 nos dice: la voluntad de que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Acá claramente Jesús define su misión redentora, su misión salvífica, según la voluntad del Padre, que todos podamos llegar a vivir eternamente en su presencia, por lo cual fuimos creados todos los que estamos acá, los creamos, los sepamos o no. Tantos en el mundo que andan dando vueltas y no saben por qué están viviendo. Estamos teniendo un tiempo que es nuestra libertad de elegir dónde vamos a vivir la eternidad. Pero antes tenés que creer que hay una eternidad, es un proceso de fe, evidentemente. Y para que nunca nos olvidemos, lo puso en el Padre nuestro, en el Abba, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo estamos pidiendo en cada Padre nuestro. Me resulta un poco más difícil cumplirlo, pero bueno, vamos a ir avanzando. Y por eso es tan importante, es una muestra muy específica de esa voluntad, la oración que hace Jesús en Getsemaní, después de la última cena. Recuerden lo que dice, esas palabras tan especiales: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un enorme misterio de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, con una voluntad humana, pero tratando de seguir la voluntad de Dios. En las hojitas también tiene un extracto del libro del Padre Descalzo que encara muy bien el sentido de este misterio, que a veces nos choca, como Jesús tenía miedo de morir. Jesús, es un tema muy interesante, misterio, pero por lo menos abordarlo. Ustedes tienen un buen pasaje de ese libro. Entonces, lo que sí podemos decir es que Jesús, frente a esa situación ya terminal de su vida, sabiendo que va a morir en la cruz, tiene una tensión, como cualquiera de nosotros tenemos en circunstancias de nuestra vida, entre hacer lo que nosotros pensamos y queremos hacer, o creemos que a lo mejor que es bueno, o lo que sea, y lo que es la voluntad de Dios. Siempre está como esa tensión, esa dificultad, que es lo que enfrenta Jesús justamente esa noche en Getsemaní. Y esa oración de Jesús nos muestra dos cosas sumamente importantes cuando oramos. Está muy bien, lo hemos visto en la semana, en la primera parte del curso, en la oración de petición: pedir, por todo aquello que nosotros creemos necesario, justo, bueno para nosotros, según nuestra propia voluntad, según nuestras ideas, pero siempre condicionándolo al si tú quieres de Dios, si es tu voluntad, ¿sí? Pero no solo pedirlo, sino también aceptarlo, porque decimos, bueno, pedimos todo esto, Señor, si es tu voluntad, concédemelo, pero si no te lo concede, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, si le pedí que acepto su voluntad, cuando realmente se hace su voluntad, si es la misma que yo tenía, barba, estamos fantásticos, pero si no era, entonces aceptar plenamente que no se haga nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Entonces vamos a penetrar rápidamente en lo práctico, que es, ¿cuál es la voluntad general de Dios? ¿Cómo la podemos conocer y cómo la podemos cumplir? Obviamente esto es un pantallazo, tendríamos que pasarnos un curso entero sobre esto, pero por lo menos las ideas principales que nos ayuden. Tenemos lo que podemos llamar la voluntad general de Dios, está en este pasaje de Efesios, que Dios dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Dios, en Cristo, con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Hay una voluntad general de Dios para todos los seres humanos que Él ha creado, y es que lleguemos un día a estar en su presencia santos e inmaculados, como dice la palabra. Dios, su voluntad general es que seamos santos y que esa santidad por medio de Jesucristo nos lleve a esa vida eterna en su presencia eternamente, viviendo plenamente su amor, ser sus hijos adoptivos. Eso es el sentido general de la voluntad de Dios. En la primera Tesalonicense nos dice, la voluntad de Dios es que sean santos. No hay otra alternativa. Esa es la voluntad general de Dios. Pero también tenemos que ir más allá. Sí, tengo que ser santo, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo conozco más lo que implica esta voluntad general de Dios? Entonces acá entramos directamente, ¿qué tenemos o qué nos da la gracia para conocer la voluntad de Dios? Que uno de entrada dice, ¿cómo hago? ¿Qué es eso? No sé cuál es la voluntad de Dios. No, podemos y debemos ir conociéndola. Para eso está la gracia. Vamos a ver entonces directamente cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Y tenemos lo que se llama la voluntad de signo de Dios y la voluntad de beneplácito. Vamos a ir viendo rápidamente qué es cada cosa. ¿Qué es la voluntad de signo de Dios? Es una voluntad expresada claramente, significada por Él, manifestada a través de la revelación, a través de la Escritura. Como nos dice San Pablo en Romanos, dice, no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mente a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es decir, que cuando nos dejamos transformar interiormente por la gracia, podemos entender, discernir qué es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No estamos hablando de la voluntad para todos los hombres. Esa voluntad general la tenemos que aplicar a cada uno de nosotros, a nuestra situación particular de vida, a nuestra forma de ser, a todas nuestras características únicas e irrepetibles. Para cada uno de nosotros la voluntad de Dios será diferente. Entonces, acá tenemos en este texto de San Pablo, dice, discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto, como tres niveles de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno de la voluntad de Dios? Es todo lo que nos manda en sus mandamientos, que dice que es bueno, y lo que nos dice que no, que es malo, declarada por los mandamientos, por los preceptos de la Iglesia. Dios no nos manda nunca como mandamiento, como precepto, algo que no sea bueno para nosotros, que a veces nos cuesta, es otra cosa, pero todo lo que nos pide no es, ay, así estoy contento, hacen lo que yo quiero, me siento, mi ego crece, no, porque con eso sabes que somos más felices, que somos más auténticos cristianos, ¿sí? Entonces, los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios no puede contradecirse la voluntad de Dios con lo que Él nos pide. Es su voluntad expresa, significada. Ay, no sé cuál será la voluntad de Dios para mí. Busca para esta situación que estás viviendo, ¿qué te dice la palabra de Dios? Y seguro lo vas a encontrar, ¿eh? Por ejemplo, para los consagrados, los religiosos, también tienen equivalencia como mandamientos todas las reglas y constituciones de una orden. ¿Verdad, padre? Es así. ¿Eh? Y también para nosotros los laicos tenemos una voluntad de Dios como mandamiento que viene de nuestros deberes de Estado. Si yo tengo un determinado estado de vida, laical y con mi familia o con las circunstancias que tengo, ¿Dios qué quiere? Que yo cumpla con los deberes de mi Estado. Esa es voluntad de Dios. No hay ninguna duda. No puedo estar cumpliendo la voluntad de Dios si descuido los deberes de mi Estado. No me ocupo de mi familia, no me interesa eso. No. Entonces, es muy sencillo. Están los mandamientos, los preceptos de Dios, pero además está mi deber de Estado. Eso es voluntad de Dios, ¿eh? Sería la primera parte. La segunda parte viene de lo que sería, lo que llama San Pablo, lo agradable de la voluntad de Dios, que es lo que comúnmente se conoce como los consejos evangélicos. No son un mandamiento, por eso se llaman consejo, que son buenos para nosotros y buenos para avanzar en nuestra vida espiritual, ¿eh? En forma clásica se conocen los tres consejos evangélicos de los consagrados, ¿sí? Cuando hacen los votos: pobreza, obediencia y castidad. Ah, bueno, pero yo no tengo problema porque yo soy laico. No me toca. Claro, no te toca en ese sentido, ¿eh? Pero para nosotros, lo que son consejos, es todo lo necesario y bueno para avanzar en nuestra vida de santidad, ¿eh? Para ir a avanzar mucho más de lo que llegué hasta ahora en mi relación con Dios. No es una obligación. Puedo salvarme igual, entrar medio raspando, pero llego. Pero eso es un consejo. Todo lo que implica avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, no solo con el objetivo de mínima, diríamos, que es no irme al infierno, sino levantando el techo, como dice Jesús, que no tiene techo en nuestra vida espiritual. Sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿Vamos a llegar a ser perfectos como Dios? No. Por eso no hay techo. Pero tenemos que ir tendiendo. Esa es también para nosotros la voluntad, un precepto, un consejo, perdón, consejo evangélico. Por eso los laicos también tenemos nuestros consejos, ¿eh? La oración, el estudio de la palabra, todo eso no es obligatorio para la salvación, pero nos ayuda a avanzar en nuestra santidad. Y por último, lo perfecto de la voluntad de Dios implica ya el conocimiento de la voluntad de Dios en forma directa a través de las mociones del Espíritu Santo. Parece como raro, complicado, pero no lo es. ¿Qué es una emoción? Una emoción es algo que sentimos en un momento como una intuición, como una corazonada. Humanamente todos obramos de dos maneras: razonando algo, pensando lo que voy a hacer, lo hago, o sintiendo una intuición. No lo pensé, pero siento que en esta situación debería hacer algo, ¿eh? Dicen que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Y es cierto, yo hablándolo con un sacerdote, más allá que es cierto, y decía, por eso las mujeres se abren mucho más a la acción del Espíritu Santo, que es intuición. Felicito a todas las damas presentes. Pero es una realidad, ¿eh? No es un chiste, es una realidad. Porque la intuición es no seguir solo mis razonamientos, sino, en este caso, intuición hacia el Espíritu, tener una apertura suficiente al Espíritu Santo para sentir sus mociones, sus impulsos. Lo que pasa es que hay que distinguirlo, por eso en la tarde vamos a ver el discernimiento de espíritus. ¿Es el espíritu del bien o el buen espíritu que me está sugiriendo esto, o es el mal espíritu que se disfraza? Ojo, ¿eh? Por eso es importante el discernimiento de espíritus. Entonces, eso se puede llamar una voluntad particular. La voluntad de signo, resumimos, a través de mandamientos y preceptos, a través de los consejos evangélicos, que para nosotros es todo lo que implica avanzar más en la vida espiritual, ¿eh? Y las intuiciones o mociones que vienen del Espíritu Santo, que eso es particular, es para cada uno, es para mí. Los mandamientos son para todos, se aplican en un caso u otro, ¿eh? Pero se entiende esto, ¿no? Es algo personal que el Espíritu Santo me hace llegar a mí. Y básicamente es, ¿de qué viene esto? De la apertura al Espíritu Santo. Siempre caemos en lo mismo. Cuanto más oramos y más nos acercamos a Dios, a esa unión con Cristo, más estamos abiertos, disponibles, aptos a la acción del Espíritu Santo. Cuando le decimos al Señor, acá estoy, como decíamos en la misa, te entrego toda mi vida, pongo todo a tu disposición, estoy abriéndome a que Él me muestre y llegue a mi vida a través del Espíritu Santo y ya me vaya conduciendo. Los grados de oración que no vemos en este curso, que se llaman contemplación infusa, implica un avance gradual y cada vez mayor a las mociones del Espíritu Santo. El santo, en su esencia, en sus cumbres de santidad, ya no piensa él, ya no razona, no hace las cosas de acuerdo a su mente. Sigue todas las mociones del Espíritu Santo que le va marcando su camino. Al contrario, desconfía enormemente cuando una idea es suya. Pero por supuesto, tiene que tener claro que lo que recibe es una moción del Espíritu, ¿no? Eso es así. Todos recibimos mociones del Espíritu. Importante distinguirlas y seguirlas o no. Bien, esto sería entonces lo que llamamos la voluntad de signo, la voluntad significada, la voluntad que llega directamente a nosotros. Pero hay otro aspecto que es lo que se llama la voluntad de beneplácito de Dios. Y bueno, es la que no nos gusta mucho. ¿Eh? Es la que no nos gusta mucho. ¿Qué significa esto? Es la voluntad de Dios que se muestra a través de los hechos y circunstancias de nuestra vida. No buscados, no queridos, no pensados, pero que vienen. Algunos nos pasan cosas, a ustedes también. Han pasado cosas en la vida que no esperaban. Bueno, todas las circunstancias, buenas o malas, que ocurren en nuestra vida, eso se llama la voluntad de beneplácito de Dios. Dios las permite con un sentido, podemos hablar mucho, no podemos entrar en eso. Dios no nos manda castigos, lo tenemos claro, permite ciertas cosas porque sabe que en definitiva son para nuestro bien. ¿Qué nos dice San Pablo en Romanos 8? Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de aquellos que llamó según su designio. Entonces, la voluntad y el beneplácito de Dios, que se manifiesta a través de las circunstancias que vivimos, personales, en nuestra familia, en un país, en el mundo, ¿sí?, implica que está mostrando una voluntad. ¿Y cuál es? Y es difícil entenderla. De hecho, en muchos de los casos a lo largo de nuestra vida, no la vamos a entender acá. La entenderemos allá cuando estemos cara a cara con Él y veamos toda nuestra vida. Sin apuro, ¿no? No hay apuro, ¿eh? Ya vendrá. Pero entonces, pero muchas de estas cosas sí las vamos viendo. A todos nos ha pasado. Y tenemos testimonio, estoy seguro, de conversión, de acercarnos más a Dios, de transformarnos a través de circunstancias difíciles y duras en nuestra vida. ¿Es así o no? Que al principio nos dolieron, no nos gustaron, pero con el tiempo, si entramos en una intimidad, en acercarnos a Dios, vamos entendiendo el qué pasó, el para qué. Siempre cuando nos ocurre algo, preguntamos, ¿por qué me pasó? Pregúntate, ¿para qué Dios lo permitió? El por qué es un misterio, el para qué lo podemos saber. Bien, entonces, eso es, en definitiva, la forma en que se expresa la voluntad de Dios. La podemos conocer, la podemos conocer. a través de todas estas herramientas. Y por último vamos a ver cómo podemos vivir este cumplimiento. Supongamos que llegamos más o menos a entender, hay algo que Dios me está pidiendo, que es su voluntad para mi vida, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones. ¿Será mi propia decisión o está de acuerdo con lo que Dios quiere? Decisiones importantes en nuestra vida, un cambio de estado, situaciones familiares, lo que sea. Cuando estoy frente a una decisión importante, me tengo que preguntar, ¿lo estoy decidiendo por mí mismo o está más o menos de acuerdo con lo que Dios quiere para mí? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos si conocemos esta voluntad de Dios? Conformarnos, deberíamos aceptarla, tener una conformidad con esa voluntad. San Bernardo, un gran santo de la Iglesia, dice que hay tres grados crecientes de conformidad con esa voluntad de Dios. Acá los tenemos. Él habla de acuerdo al la clásica división del camino espiritual en tres vías, en tres etapas, en tres edades. Dice, los principiantes se resignan, los adelantados las cumplen con cierta alegría y los perfectos abrazan todas las cruces por amor a Dios. Un pequeño comentario de cada uno. Los que empiezan un camino de oración, un camino de fe, se mueven mucho más por lo que se llama el temor de Dios, hacer algo mal de lo que Dios me pide, y bueno, no es tener un castigo, pero no estoy haciendo lo que Dios quiere, hay como un cierto temor de Dios, y eso hace que lo que me pasa en mi vida, sobre todo lo que es la voluntad esa de beneplácito a través de las circunstancias, y bueno, me resigno, no tengo otra, no puedo hacer nada. Pero en el segundo caso, cuando uno avanza en la vida espiritual, donde ya tengo una fe que me impulsa, una fe más crecida, se va comprendiendo, como decíamos antes, que circunstancia en mi vida, o cuando discierno que Dios me pide algo que no es lo que yo realmente quisiera, pero estoy dispuesto a aceptarlo, cuando tengo una cierta certeza, quizás no total, una cierta certeza de que esa es la voluntad de Dios, la cumplo con alegría, no es que me la resigno y no me queda otra, me la banco y listo. No, esa es la voluntad de Dios, adelante, vamos adelante. Y ya, por último, lo que llama los perfectos, la gente ya santa, diríamos, en grado importante, dice acá, abrazan todas las cruces por amor de Dios. O sea, hay una conformidad muy grande con la voluntad de Dios. Una aceptación total y plena. Se llama también el santo entregamiento. ¿Sí? Entregado totalmente a la voluntad de Dios. Se llega. Los grandes santos todos han llegado. Entonces, esto simplemente para ir viendo cómo va cambiando a lo largo de nuestra vida espiritual. Primero cumplo la voluntad de Dios porque, bueno, no me queda otra. La voy aceptando, después la voy como realmente siguiendo y después con alegría la busco y la sigo. Es un poquito como las etapas. Vamos a ver, queda ya terminando. Hay obstáculos que pone nuestra voluntad humana. Está claro, todos tenemos que vencer el gran obstáculo de nuestra voluntad humana. Por eso es que para conocer y cumplir la voluntad de Dios solamente lo podemos hacer pidiendo la ayuda de la gracia. Y hay dos principales que son obstáculos, como figura acá. Desapego de las cosas y las personas y abnegación de sí mismo. ¿Qué significa? En la vida espiritual, la vida del cristiano, el desapego de las cosas de este mundo es algo fundamental, donde Jesús lo pide de muchas maneras. Si estoy aferrado a las cosas de este mundo, si mi corazón y mi vida está centrada en las cosas de este mundo, materiales, en las personas, en las ocupaciones de mi vida, no puede estar Dios en el centro de mi vida. Vimos en la enseñanza anterior el pasaje de la providencia y la semana pasada. No se puede servir a Dios y al dinero. O estoy en uno o estoy en otro. Entonces, el desapego es no estar no es solamente desprenderse materialmente, sobre todo de los bienes, que sí, mucha gente lo hace, muchos santos en la historia de la Iglesia lo han hecho, lo sabemos, hay tantos, empezando por San Francisco, por ejemplo, pero que sería el desprendimiento real, pero también existe el desprendimiento afectivo. Tengo cosas materiales, muchas o pocas, no importa, pero mi vida no está aferrada, la base de mis seguridades no está en eso. Reconozco que la providencia de Dios en este momento de mi vida me lo ha dado, pero si lo pierdo por la circunstancia que sea, también lo voy a aceptar. Eso es el desapego. Tenía un montón y mira, Dios me castigó, me sacó todo lo que tenía. No, yo a mí me pasó. Es para que lo conozcas más. Y ha sido lo mejor de mi vida, como decía un amigo que había tenido una situación parecida a la mía. Pagué baratísimo, había perdido una empresa, todo, más o menos como yo. Pagué muy barata conocer a Dios. Mira, perdí lo que tenía, pero ahora tengo todo, ¿no? Y es así. Eso es el desapego. A veces el desapego afectivo lo podemos hacer teniendo cosas, y a veces somos duros y, bueno, lo saca todo. Y ahí quedas como en el aire, pero no, estás poniendo los pies sobre la roca realmente. Entonces, no se ayuda mucho. ¿Por qué? Porque estamos, al no estar apegados a las cosas materiales, que son las que nos aferramos y podemos tener o no tener, van bien en este mundo, aceptamos la voluntad de Dios en no tener lo que antes tenía, o en tener lo que no tenía. No, pero yo con mi esfuerzo trabajé 20 años, mirá lo que tengo. Te lo dio Dios. No, pero todo lo que hice yo, Dios te dio la salud para trabajar, Dios te dio la capacidad para hacerlo, Dios te dio la perseverancia, te lo dio Dios. Nada tenemos en este mundo que no sea don de Dios. Si pensamos que lo hicimos todos nosotros, estamos equivocados. Sí, pero yo me maté estudiando, tuve una profesión y me fui abriendo camino en la vida. ¿Quién te dio la inteligencia para estudiar? ¿Cómo tuviste una familia que te permitió estudiar? ¿Dónde Dios? No hay nada nuestro. Bien, este es el primer punto. Y por último, lo que se llama la negación de sí mismo, que sería el desapego también, pero a lo más difícil, que es a nuestra propia voluntad, a nuestro propio querer, a nuestras propias ideas. Siempre el prójimo más próximo que somos nosotros es el más difícil para perdonar, es el más difícil para desprenderse, para dejar de lado nuestras cosas. Dice San Agustín, hablando de lo que él habla de la ciudad del mundo frente a la de Dios: dos amores han levantado dos ciudades, el amor propio llevado hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo; el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad de Dios. La una se gloría en sí misma, la otra en el Señor. ¿Qué son? ¿La ciudad de Dios o la ciudad del mundo? Eso es lo que a veces nos tenemos que preguntar. Terminamos. ¿Cómo entonces debería ser nuestra oración según la voluntad de Dios? Cuando pedimos, meditar si lo que pedimos está de acuerdo con la voluntad de signo de Dios, lo que veíamos antes. Podemos pedir siempre, porque no podemos todas las veces discernir y tener una cierta certeza absoluta nunca de que esa es la voluntad de Dios. Pero por lo menos mirar si a través de los preceptos, los mandamientos, mis obligaciones de Estado, realmente hacen que eso que estoy pidiendo esté de acuerdo a la voluntad de Dios en ese sentido. Tengo una familia, 4 hijos, trabajo, conozco la Sociedad San Juan, hago un curso alfa, descubro a Dios, descubro la oración, me paso 8 horas por día en la comunidad, voy a todas las oraciones, me anoto en todos los programas, y estoy haciendo la voluntad de Dios. No, descuido a mi familia, descuido a mi deber de Estado, o sea, cuando pedimos algo, y le pido, Señor, permitime hacer más cosas, trabajar para vos, sí. Pero no puedo hacer eso, porque entonces está claro que no lo tengo que pedir. Y luego, ante las circunstancias de la vida, que nos ocurren, pedir, como dice acá, fortaleza y paz, para aceptar esa voluntad de beneplácito, esa situación que nosotros no queremos, no buscamos, quizás. Allí queda planteado el tema de la voluntad de Dios. Es un camino, como todos los caminos espirituales, un proceso, pero que es posible y que es bueno. Y sobre todo tengamos presente algo. Cuando oramos de esa manera, buscando conocer la voluntad de Dios y reconociéndola, estamos orando como Jesús. Estamos teniendo la misma oración de Jesús. Eso es lo importante. Y no es algo imposible. Es algo que vamos transitando y vamos creciendo en nuestra vida de oración. Bien, vamos ya entonces a tener nuestra adoración para terminar con esta parte del curso. Por supuesto, este va a ser el tema, pedirle al Señor el cumplimiento de su voluntad, entregarle nuestra voluntad humana, aceptar las circunstancias que a lo mejor me han tocado vivir o me tocan vivir hoy. Todo eso ya se va a encargar el Espíritu Santo y Jesús. Gracias.